Gonzalo Alcácer dice, feliz sábado para todes. Hoy estaré haciendo mi columna política en los nadies. Qué felicidad, che. Me nombra a mí, a la radio para hablar del presupuesto 2023. Tiene un dato ahí, Club de París. Milman sabía, Pato también, el Poder Judicial apesta, trabajadores ganancias. Cristina La Esperanza. Nos vemos a las 11. Bueno, te pido disculpas, che. 11 y 10. ¿Cómo estás, mi viejo? Muy bien, muy bien. Aquí estoy despidiendo a Fidel, que se va un día de excursión con sus compañeritos. ¡Qué bonito! Ahí se escuchan los aplausos de fondo, los micros salen de aquí. Pero escúchame, te llamo en 20 minutos. No, ya está la despedida, ya está. Yo ya estoy en camino a salir del parque. Pues se escuchó los aplausos y hermoso, Antonio Carrizo que golpeaba la mesa y nos metemos en tu columna. Y metámonos nomás, mientras yo salgo acá del Parque Manuel Belgrano, el ex KDT, como le decíamos nosotros, con algunos problemas de tránsito, porque ¿sabes qué? Está la militancia radical, más alfonsinista. Adelante, radical. Fidel, vamos a pasar al lado de la militancia radical. Los radicales lo único que pueden hacer es colarse en un cumpleaños de niños, si no, no convocan a nadie los radicales. Bueno, lo digo yo. Bueno, pareciera hoy haberlo de forma elevada, y la forma elevada tiene que ver con que algunos artículos, como por ejemplo ese famoso impuesto a las ganancias metido a último momento en pos, para mí, de distracción final, ¿no?, de lo que puede llegar a significar el presupuesto 2023, que lo más importante era que se vote y que se hable por ahí del tema de la justicia, cuando la justicia en realidad no tiene ninguna presión de nada de este gobierno, ¿no? Más allá de en aquel momento de asumir el poder Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que quisieron por lo menos decir en la primera asamblea era que había que reformar la justicia, pero no quedó solamente en un pequeño amague, ¿no? Aquí este gobierno, como en general, todas las cuestiones que ha dicho todavía no ha cumplido. Es un puesto que no fue acompañado, todo el mundo sabía, más allá de que nosotros, como dijimos en el anticipo de la columna, teníamos todas las ganas de que se vote a favor. Ya pasamos a la militancia. Vos fijate la concentración que he tenido para seguir hablando. Y mientras tanto, tenemos que decir que el presupuesto, si bien la oposición hablaba junto con los medios de comunicación que iba a haber un ajuste del 15,5% en educación, y no, eso no se va a llevar a cabo, por lo menos el presupuesto dice que hay un alza, inclusive el 6% en eso, y que por lo pronto con la evaluación que hicieron al respecto de no debería haber en principio un ajuste y mucho menos un enfriamiento de la economía, ¿no? Pero bueno, el presupuesto es solamente un dibujo, ¿no?, que no, lo tenemos que decir como que es un potencial de lo que el gobierno quisiese, claro, llevar a cabo el año que viene, ¿no? Sí. Y por supuesto también uno va interpretando que hay algunas situaciones que van conmoviendo y tiene que ver justamente con la economía, ¿no? Sí. En estos momentos vemos que ya venimos hablando columna tras columna en que el salario está perdiendo, no te digo por goleada, pero está perdiendo ampliamente el marcador contra los formadores de precio, y eso no está bien, para nada bien, ¿no? Y eso tenemos que ponerlo. Sí. Porque en un momento determinado, por supuesto, uno habla y uno se siente feliz porque el Club de París Bueno, aprobó una rectificación. La Sí. Argentina no paga, sino lo que está haciendo es refinanciar la deuda. Sí, es la refinanciación acerca de 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Que el Club de París dio el visto bueno, todavía falta terminar de homologar los detalles. Esto se está dando. Todos sabemos que el Club de París indica con un guiño de ojo positivo la organización de este tratado, acerca de que primero se negocie con el Fondo Monetario Internacional, si eso es bien considerado por el organismo, el Club de París termina arreglando si el Fondo Monetario da el visto bueno también. Entonces, esto es lo que también traemos a colación de lo que vimos en la semana acerca del presupuesto 2023. Es simplemente eso, ¿no? Tiene que ver con Claro. lo que el Fondo Monetario Internacional le indica al gobierno y se lleva a cabo a partir después de las gestiones que hizo Massa en los Estados Unidos. Así Sí, que yo, claro. sí, así que eso es lo que también tenemos que visibilizar y tenemos que hablar, ¿no? Tenemos el Fondo Monetario encima nuestro, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien claro porque de aquí a 2 años más la cuestión se va a poner calentita, calentita cuando la Argentina tenga que poner todos los dólares arriba de la mesa. Por eso me parece interesante que en algún momento, si no es este gobierno, tiene que ser el próximo, tenga que renegociar esto, ¿no? Vos sabés que hay dos elementos de tu hashtag que me parece que vale la pena por lo menos trabajarlo en conjunto. Venga. Milman sabía, Pato también, el Poder Judicial apesta. Y no sé si con malicia, va, en realidad malicia, ¿no? Sino con astucia, juntás estos dos hashtags. Primero, Milman sabía, Pato también, el Poder Judicial apesta. ¿Cómo Sí. relacionás estos dos conceptos? Y porque primero y principal, Bilman es diputado nacional y pertenece a la oposición, más precisamente al PRO, el ala más dura es de la de Patricia Bullrich, fue funcionario de seguridad del ministerio en el gobierno anterior y en los días previos o las semanas previas a que suceda el intento de magnicidio a la vicepresidenta, el diputado pedía informes en la Comisión de Seguridad e Inteligencia de la Cámara para ver qué pasaba con la custodia de la vicepresidenta y bueno, esta semana supimos que hay un testigo protegido que lo implica directamente en la causa, ya que con algunas asesoras, que no solamente son asesoras del diputado, hablaban de que entre risas, de que cuando la maten a la vicepresidenta, él iba a estar en la costa argentina. No sucedió lo primero, sí sucedió lo segundo. Él sí fue a Miramar, pero ¿cómo sabía que eso iba a suceder? Claro. Esto es lo que, la verdad, tiene una gravedad moral, ética e Y institucional. la Suprema Corte de Justicia, que por supuesto no avanza en esa Sí, en misma realidad no es la intencionalidad. corte, en realidad no es la corte, en este caso son los jueces de las causas, ¿no? En este caso una de las causas está con la jueza Recordemos, por ejemplo, que Capuchetti fue designada Capuchetti, por exacto. Angelici. Sí, correcto, correcto, sí señor, sí, la firma para que eso suceda la puso Mauricio Macri. Entonces, todo tiene que ver con todo y vemos, por lo menos mi caso y mi opinión de cómo vemos que sabemos que la justicia es lenta, pero en este caso me parece que es muchísimo peor que eso con la manipulación de la información que hay, arrancando de buenas a primeras con el celular. Lo primero que tenían que hacer es proteger el celular del brasileño, que ahora no me sale el nombre, que gatilló 2 veces a metros de la vicepresidenta. No importa, Sabán Montiel, ahí está. Sí. ¿Y qué pasó? No lo hicieron. Ya el primer motivo, en la cual la justicia tenía que accionar, no accionó bien. Entonces, me refiero a que no solamente es lenta, sino que es incapaz, y sino que es incapaz a propósito. Porque acá los servicios de inteligencia también juegan un factor fundamental. Pero también me refiero, en ese aspecto, por supuesto que la justicia apesta. Por supuesto. Y por supuesto que tiene que ver con Comodoro Pi Pro barra Pro. Más allá de eso, también tiene que ver con la Corte, porque la Corte estuvo haciendo lobby, que si estuviésemos en Estados Unidos estaría bien, porque el lobby está pautado legalmente en el Congreso, pero aquí no. La Corte estuvo haciendo lobby para que el artículo que tiene que ver con que los jueces paguen impuestos a las ganancias no se vote, ¿no es cierto? Y esto es lo que también apesta. Sabemos todos que en principio los cuatro jueces que tienen son ministros de la Corte Suprema habían indicado públicamente que iban a militar para que en algún momento los jueces paguen ganancias. Y esto no sucede, no solamente no sucede, sino que es todo lo contrario. Y en este caso también está metido, por supuesto, los trabajadores del Poder Judicial, a cargo del secretario Piumato, que por supuesto empodera la situación elitista que tienen los jueces sin observar que los trabajadores, todos los trabajadores, y que son un cúmulo bastante menor, son los que tienen que pagar el impuesto a la ganancia, ¿no? Te mando un saludo grande, un abrazo fuerte. ¿Te queda algo en el tintero para desarrollar? Porque tal vez te quede algo allí a punto de escribir. Quisiese decir dos cosas puntuales. Una que tiene que ver con el INADI, que estaba leyendo mientras antes de salir al aire el comunicado que sacó a través del organismo para la discriminación y lo que tiene que decirse acerca de lo que va a pasar en el Mundial de Qatar, como una sugerencia, un manual de sugerencias a los que van a viajar y los que van a informar de este evento mundial, ¿no? Que tiene que ver ahora con lo que va a suceder a fines de noviembre. La verdad que me parece que hay organismos del Estado que no sirven para nada, y este es un ejemplo claro que se le da de comer a muchísimos entes que no tiene que ser, y eso es lo que quería destacar acerca de la labor de Victoria Donda con este manual. Y para finalizar y decir que mañana vamos a estar todos atentos a lo que suceda en Brasil con el ex vicepresidente, el ex presidente Lula da Silva, que compite por tercera vez para ser presidente contra lo que es la extrema derecha y el descelebrado Jair Bolsonaro, que es el actual presidente del país. Todos tenemos la visión positiva de que mañana va a suceder lo mejor. Estemos atentos a que el actual presidente pueda reconocer la derrota. Veamos qué sucede a través de los mecanismos electorales. Es importante lo que sucedió la semana con los militares que le bajaron el pulgar al hijo de Jair Bolsonaro para no apoyar el intento de que no se haga la segunda vuelta el 30 de octubre. Estas son cosas que tenemos que tener presente. Yo creo que Lula da Silva va a ser presidente y que la Argentina va a tener un marco muy interesante de desarrollar a partir de eso, y que Brasil, por sobre todas las cosas, va a ser importante que Lula da Silva sea nuevamente el presidente para sacar adelante a nuestros queridos hermanos. Te abrazo y la seguimos, dale. Buena semana para todos. Chau. Chau, chau. The Roxy. Somos líderes en el sector gastronómico retail. Con 15 años de experiencia.